Fernando Vidal, que tengo aquí a mi lado y que es un placer presentarle y acompañarle en esta noche. ¿Y quién es Fernando Vidal? Pues para los que no lo conocéis, os diré que es un joven vigués de 45 años, joven como yo, somos de la misma que reside desde hace muchos años en Madrid y que también como yo compartió la experiencia de estudiar en un colegio de sociedad como de los jesuitas, de donde yo le conozco, y que creo que a ambos nos marcó de manera importante en el camino de nuestras vidas posterior. Fernando es, no sé si por este orden, pero por sintetizarlo mucho, ya que me han pedido que sea breve, en pocas palabras, pues cristiano, vigués, como decía, sociólogo, comprometido, crítico, optimista, voluntario, está casado, tiene dos hijos, es amante de la naturaleza, en especial de la montaña. Y creo que también son importantes en su vida palabras como la universidad, la investigación, los inmigrantes, los sin techo, los jesuitas, las comunidades de vida cristiana, algo similar a lo que también tenemos aquí en la parroquia, África o Cáritas, entre otras muchas que podrían definir su historia y su estilo de vida. En lo más concreto, es profesor de sociología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y presidente de la Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, que luchan contra la exclusión extrema, en especial con los sin techo y con los inmigrantes. Y también es director del Instituto Universitario de la Familia de Comillas. Desde estas plataformas y desde otras en las que participa o ha participado, ha escrito multitud de artículos o informes sobre temas relacionados con la justicia, con el trabajo social, con la sociología, y ha colaborado con sus aportaciones en este sentido a ayudar pues, a gobiernos como el español, autonómicos, ayuntamientos, fundaciones o universidades de varios países. Se ha acercado, entre otras muchas, a realidades del tercer mundo, como su experiencia en el Lukibe en Nairobi, en Kenia, el mayor barrio marginal de África, donde viven 1 millón de personas. ¿No? Y siempre ha vamos estado... Vamos a hablar primero y a componer. Y además siempre ha estado muy directamente relacionado con colectivos excluidos de extrema pobreza en nuestro país. Los que le conocen bien dicen que el tiempo con él no pasa, que siempre te quedas con ganas de más. Por eso no perdamos más tiempo y os voy a dejar con Fernando Vidal. Por cierto, nos acompañan del Centro de Estudios Bovisa, gente del ciclo de intérpretes del lenguaje de signos que van a realizar durante esta charla una práctica. Yo no sé quién le dijo que conmigo el tiempo no pasaba. Yo creo que no mis hijos, no mis alumnos, un amigo despistado. Bueno, volver a esta parroquia la verdad es que me suscita así una dulce marea de sentimientos, porque en este barrio, en Coya, pasé muchas tardes de mi infancia con mis abuelos en la calle Moaña en los años 70. Coya me trae también el sabor de las salesianas, donde celebrábamos con mi comunidad la mayoría de domingos de la Eucaristía. Y donde también conocí a algunos de mis mayores amigos del alma, ¿no? En general, también Coya me trae el color de los campos de trabajo de los consolatos, que junto con gente de la comunidad de Cristo de la Victoria compartimos pues allá en los años 80, hace un rato. Bueno, en esta reflexión en dos tiempos, como una hoja por sus dos caras, me habéis sugerido que piense con vosotros acerca del tiempo de Adviento y la reconciliación con los pobres. Yo solo quiero compartir algunas experiencias porque, en general, si bien hablar de las cuestiones relativas a justicia social pues lo hago de una forma fluida, más o menos, la verdad es que me cuesta el hablar en público en este género de comunicar de forma sistemática las cuestiones más religiosas. En mi vida cotidiana no tengo ningún problema, ni tengo problema en comentarlo con los amigos, ni en otros ámbitos, pero me cuesta el hablarlo así. Y al venir de amigo, también es verdad que te quedas un poco sin letras mayúsculas para comentar las cosas, ¿no? Vuelves con tus amigos que te conocen desde niño y no se hace posible ejercer ninguno de esos papeles desde los cuales uno habla, de profesor, de, bueno, pues, con esos papeles con los que actúas a veces en diferentes escenarios. Y solo cabe un género, el de la confesión, el de la cercanía, el de dar aquello que tiene más valor realmente para ti, lo que forma parte más de tu corazón. Así que permitirme un poco avivar la confianza y poder compartir, como cuando con mis amigos les pregunto siempre cuando vengo, ¿qué tal el trimestre? ¿Cómo ha ido el trimestre? Bueno, mi trimestre ha ido genial, la verdad, desde verano. Como siempre, pues dolores y esperanzas, pasiones y resurrecciones, pero genial. Y especialmente comienzo el Adviento empujado por el viento de una experiencia que viví ayer, justo a esta hora, que comenzábamos un concierto con personas sin hogar en Madrid, con diferentes cantantes. Durante 2 años hemos estado trabajando todos los lunes en un taller con personas sin hogar, donde ellos han ido comentando sus experiencias, han ido hablando de su vida, han ido haciendo diversas letras, ¿no?, como de canciones, y finalmente, gracias a un músico amigo nuestro, le hemos puesto música a esas canciones, hemos hecho un disco, y ayer nos acompañaron pues Pedro Guerra, Sole Jiménez, Raimundo Amador, otra gente a escucharlo. Por eso quisiera comenzar en tono de Adviento con ellos, ¿no? A ver si soy capaz de conectar. Bueno, son historias que se anclan. Sí, si me ayuda este va a ver, genial. Son historias que se anclan en donde suelen estar gran parte de estas historias, ¿no? Las 5 personas con las que fundamentalmente hemos trabajado tienen historias que les llevan al radical desarraigo. Tenemos a Mariano. Mariano, cuando él tenía 12 años, su padre falleció, y su madre se casó con otro señor, y este señor la verdad es que era un hombre bastante violento. A los 14 ya no pudo más, y entonces él, en un momento de arrebato, se fue de casa, bajó por las escaleras, vio el coche que siempre había abandonado delante de su portal, rompió el cristal y se puso a vivir en ese coche. Estuvo en ese coche 1 año y pico, y después pues fue una historia que se ha prolongado durante 25 años, en donde existe cárcel, en donde existe mucho alcohol, en donde existe también cocaína, en donde sobre todo hay muchísimos años de calle y de intentar vivir dignamente en la calle, ¿no? Él defiende, dice, yo vivo en la casa como en los pasillos más largos del mundo, ¿no?, en la calle. Y siempre le intentamos animar a que busque un refugio, un albergue, una residencia, pero es un hombre que quiere sentirse libre. Tenemos también a Rocío, que si tengo suerte la conoceréis ahora también. Sí, no te preocupes. Sí. Vivió 9 años de prostitución en Barcelona, Tarragona, en Madrid. Tuvo un hijo fruto de una de las ocasiones en que se prostituyó y se sentía incapaz de mirarle a los ojos. No era capaz. Y lo entregó en una casa de acogida. Y finalmente ella, cuando quiso hacerse cargo del niño, fue el servicio social el que la dijo que el niño iba a irse a otra familia, ¿no? Y desde entonces es una persona no muy mayor, 35 años, ha hecho muchísima calle, mucha calle, ha hecho calle en todos los sentidos, en el sentido de la prostitución, ha dormido muchísimo en la calle, ha vivido en la calle, y esa maternidad interrumpida, esa maternidad que no logró realmente sacar adelante, es algo que la ha arrastrado hasta ahora, ¿no? Me decía el otro día que ahora cuando va a los parques infantiles y ve a los niños, se siente capaz de ser madre. Ya no intenta contactar con aquel niño que tuvo, no intenta, no está en sus planes el tener hijos, pero simplemente va a los parques infantiles y ve a los niños jugar. Se siente en parte madre de esos niños, en parte se siente que ahora sí que podría serlo. Tenemos también a Toño. Toño hace 1 año y medio era programador informático en Albacete. Por un conflicto con su mujer, en que la mujer le dejó, él se deprimió mucho, empezó a beber y le despidieron del trabajo. Y vivió una movilidad descendente catastrófica, donde pasó de programador informático a estar en la calle absolutamente. Y entonces él lo cuenta con una, un dramatismo muy grande, ¿no? El dramatismo de aquel que ha tenido el discurso social, que ha tenido una vida acomodada y que de repente empieza a contarte en primera persona toda esa serie de experiencias. Y él te contaba, y dice, pero si yo era una persona solidaria, yo era alguien que me conmovía con la gente por la calle, le daba algo, pero también te confieso, iba por la calle, les daba algo, me quedaba con el rostro de esa persona, pero a continuación, en cuanto daba cuatro pasos y me encontraba un escaparate con los iPads, con los teléfonos, me olvidaba de él. Y ahora recuerdo cuántas veces me he olvidado de la gente, cuántas veces la gente recordará mi rostro. Bueno, pues junto con otra mucha gente, con estas cinco personas, con Oliver también, una persona africana, senegalesa, con Amparo, una persona con un largo expediente de exclusión también, hemos vivido una experiencia de fondo, ¿no? Una experiencia en la que unos y otros poder hablar de aquello que realmente nos pone en común, que es el ser humano, el ser personas, y cómo empezar a poder hablar lenguajes para los que las palabras no nos llegan. Porque las palabras están tremendamente gastadas cuando empezamos a hablar con personas que sufren exclusión extrema. No sabemos bien qué decir. Recurrimos a palabras, bueno, comunes, el tiempo, pero no nos atrevemos a dar un paso por si acaso herimos. Y frecuentemente lo que es más fácil es poder hablar de aquello que llevamos más dentro, ¿no? Muchas veces hablar de la infancia, hablar de dónde uno es, y poco a poco uno va viendo cómo la generosidad de ellos va siendo convertida en sabiduría de vida y cómo se van convirtiendo en maestros. Bueno, pues durante esos dos años hemos estado haciendo canciones juntos y finalmente cantándolas. Y cantándolas en diferentes lugares, en colegios, en sesiones del sector social, en asociaciones de vecinos y ayer finalmente en el Teatro Lara en Madrid. La experiencia es una experiencia interesantísima, ¿no? Es una experiencia donde todos sentimos una especie de pozo insatisfecho, ¿no? De pozo del que quisiéramos manar, quisiéramos poder comunicarnos con las personas que están en la exclusión extrema, quisiéramos poder convivir y sin embargo es complicado. Hay tales muros, no son muros de hormigón, son muros hechos de prejuicio, son muros hechos de no querer herir al otro, de no querer acercarte y herir, de no querer preguntar más de lo que tú crees que puede hacerle daño mostrar ante ti. Y ciertamente creo que es el principal problema, el principal escollo para realmente conseguir el compartir con los pobres, el estar con los pobres, el poder unir nuestra sociabilidad con ellos, el poder establecer un lenguaje común en el que las palabras, en el que la conversación pueda fluir de una forma natural. Esto es tan así que a veces te encuentras con experiencias realmente muy impresionantes, ¿no? Donde te dicen las cosas de una forma tan clara, retratan tu alma de una forma tan clara que lo llevas años y años dentro. Me acuerdo que me contaba... Recuerdo que me contaba una persona, bueno, este era un hombre con una capacidad de solidaridad grande, un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar, estaba dispuesto a poner de su parte en los proyectos, y además era un hombre muy disciplinado, trabajaba allí en el Banco de España, en Madrid, al lado de la Cibeles, y siempre pasaba todos los días por el túnel, ¿no?, que hay debajo de la Cibeles, un túnel largo, donde durante mucho tiempo dormía mucha gente allí. Y todos los días cogía una moneda de su casa y la llevaba para darse a una persona. Siempre, siempre. Y cada día, durante meses y meses y meses, y pasaba un año, y pasó dos años, y todos los días iba y cogía su moneda antes de salir de casa y se la daba al hombre y seguía. Y él decía, yo lo hacía de una forma discreta para no avergonzarle. Ni siquiera le miraba la cara, sino que iba allí, dejaba la moneda y seguía para que encima que le doy una moneda no sintiera como que con esa moneda yo le menospreciaba o le avergonzaba, o hasta que un día resulta que iba por el pasillo, metió la mano en el bolsillo para darle la moneda, pero resulta que le habían cambiado el pantalón o le habían quitado la moneda o quién sabe qué y no tenía moneda. Y sintió tremendamente agobiado. Dice, yo de repente me sentí tremendamente agobiado, no sabía bien qué hacer. Entonces me acerqué, caminé más despacio y le vi que venía. O sea, el hombre vio que yo venía. Claro, él estaba esperando esa moneda y finalmente me acerqué y le dije, mire, tiene usted que disculparme, pero es que hoy no he traído la moneda. Y entonces el hombre se me quedó mirando y me dijo, pues sabe que le digo, que me alegro, porque es la primera vez que usted me dirige la palabra. Claro, dijo, claro, tenemos muchas formas de dar, ¿no? Hay formas de dar que avergüenzan, hay formas de dar que convierta al otro en deudor, ¿no? Te conviertes en deudor tuyo, te acaba debiendo algo. Incluso no pocas veces, aunque intentamos que no sea así, cuando damos nos sentimos buenos. Y sin embargo, la experiencia nos dice que en realidad la gente no quiere nuestro dinero, no quiere nuestra plata, no quiere ni siquiera nuestro tiempo de activismo, no quiere nuestras pancartas, quiere todo eso, pero sobre todo te quiere a ti, sobre todo nos quiere a nosotros. Y finalmente acabamos haciendo de todo, acabamos poniendo donaciones, acabamos defendiendo sus derechos, acabamos escribiendo sobre ellos, acabamos, pero pocas veces acabamos recorriendo ese camino que nos lleva a estar junto a ellos. Vamos a escuchar en qué consistió el proyecto. Vamos a hablar primero y a componer una canción que va a ser el single del disco. De toda la cantidad de canciones que hemos hecho y después de toda la selección que hemos hecho, esta va a ser la primera canción que la gente va a oír. Porque durante la sesión íbamos poniendo pósters por las paredes y anotando las ideas que la gente iba diciendo. Sufrimos mucho la calle, tanto la con el final, con el oficial, con el área de la sociedad, con los políticos, la hicimos tanto, pues tenemos también el derecho a tener nuestra obra, o sea, de poder reírnos un poco de a mis hijos aquí. A la hora de que componemos una canción, no la componemos con la alegría de que se nos oiga o no se nos oiga. La componemos para dejar el problema que tenemos colgado en la puerta de la calle. La música es, ante todo, es algo que nos comunica, que permite. No necesita, la música no necesita ni lenguaje, ni idioma, ni raza, ni nada. Y la música es verdad que une a esta nueva orquesta. Yo pienso que esto es responsabilidad no solamente de nosotros mismos, como personas que estamos sin hogar, sin techo, sino que también es de toda la sociedad. Hemos hecho más de 40 canciones, algunas sobre ellos, sobre problemas. Profundas y hermosas que yo haya podido vivir hasta ahora. Y a mí me ha contado de ayer muchísimo, porque con todos los puntos desde ayer. Pero no conocer la verdadera realidad de la situación de las personas sin derechos, sin hogar. Que no solamente porque dejen de mirar más, sino porque miren, porque por dejar de ser invisibles. Cuando yo me imaginé este proyecto, no soñaba con todo lo que esto ha significado. Ha superado mis expectativas muchísimo. La fábrica de canciones da voz a las personas sin hogar, las personas que sufren la exclusión más extrema. Le da voz sobre su vida, sobre su interioridad, sobre sus sentimientos, sobre sus potencialidades también. Creemos que la fábrica de canciones va a ser el vehículo, el instrumento para hacernos sentir, para hacer que estemos cerca, para que convivamos y sintamos esos procesos tan duros que son la lucha por la vida. Creemos que eso es importante compartirlo con una sociedad que también tiene que asumir ese comportamiento, esa solidaridad. Tengo la sensación de que lo más importante de este proyecto ya ha sucedido. Para mí no creo que sea tan importante que para nosotros lo pongamos voz a esto. Entonces sepa que este proyecto ha sucedido como lo que ya ha pasado, que este grupo de gente se han reunido y han armado una canción. Gente que viene de esas realidades y de esa actividad han descubierto a través del proyecto pues el mundo de la música, de las canciones, una manera de orientar su vida hacia otras cosas. Bueno, tenemos rostros de personas concretas desde las que poder hablar. Y realmente ha marcado lo que es la experiencia de Adviento, ¿no? Pensar desde estas personas, pensar desde lo que ellos están viviendo y pensar hasta qué punto somos capaces de generar esperanza desde ahí. Pronunciar la palabra Adviento y que yo no sienta vergüenza de poder decirla delante de ellos. Yo quisiera contenerme hoy y no decir muchas palabras grandes, no decir palabras con demasiadas mayúsculas, sino decirlas con esa letra minúscula. Un jesuita tiene una poesía que me gusta, que dice: Señor, hoy para hablarte necesito las palabras pequeñas, aquellas que en mi soto y praderío son una sombra apenas, de una hoja de trébol leve tiendo, de un helecho o del hilo de una hierba, un canto adivinado allá en la umbría, una mínima flor en la maleza, una gota dormida sobre el musgo, un brillo de ala con la tilde ofrenda, el clamor desvalido de un polluelo, de zarzal, voz de brisa en la ribera, un tímido zureo de paloma, la blandura de un nido y su tibieza. Señor, hoy para hablarte necesito las palabras pequeñas. Y lo primero que diría del Adviento es que es una estación de letras minúsculas. La salvación del mundo comienza con letra pequeña, toda con minúsculas, escritas a manos por un adolescente, madre soltera, una colona marginal del imperio. La pregunta que me hacéis de la relación entre Adviento y la reconciliación con los pobres, la verdad es que es desafiante, ¿no? ¿No nos aparece más bien el Adviento realmente fuera de aquí, ¿no? Como un cauce seco de un río, por donde en otras épocas pudo discurrir un caudal muy amplio, ¿no? Por todo lo que suponía la cristiandad, por todo lo que suponía la gran sociedad católica. ¿Tiene algo de arqueología vivir el Adviento para nosotros? ¿O es un cauce desde donde se puede esperar algo? ¿Qué tiene el tiempo propicio para los pobres? Si el propio Adviento parece en estas épocas de laicismo y de olvido también un tiempo pobre, ¿no? Como un mueble viejo que pocos saben para qué sirve. Si preguntara a mis alumnos para qué sirve el Adviento, yo creo que habría muy pocos que pudieran decir algo que no tuviera que ver con el viento. Es un tiempo irrelevante, ¿no? En medio del fasto y del gasto, desconectado de los medios, incomprensible para la mayoría, enterrado bajo la caspa, bajo las sotanas, bajo la cera y el serrín. ¿Qué puede aportar el Adviento a los pobres si él mismo también es pobre y está excluido de la cultura? La sociedad consumista lo plastifica todo. Arrasa los símbolos de las comunidades para sustituirlos simplemente por objetos de compraventa. Y algunas épocas del año, como la Navidad o como el Adviento, son manipuladas hasta convertirse en una exaltación del despilfarro. El Adviento, como otras épocas, también son enterradas bajo ese olvido porque sencillamente no interesa al consumismo. A fin de cuentas, ¿qué puede ser más contracultural al consumismo y al individualismo que el propio Adviento? Desde que el hombre es hombre hay algunas preguntas que siguen, sin embargo, teniendo que ser respondidas por cada persona a lo largo de su vida, y nadie puede responderlas por él. Y por mucho que avance la sociedad, esas preguntas permanecen eternas. Al igual que a lo largo de la vida hay preguntas que solo uno mismo puede responder, también el paso de las estaciones nos trae interrogantes a cada uno, en cada año, y es bueno que lo revisemos juntos. Así nuestra vida crece como un árbol, respondiendo a esos desafíos del ciclo de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y la sabiduría del ritmo del año nos ayuda a poder vivir y a crecer. Cada año nos sentimos retados de nuevo, nos sentimos desafiados a ser primavera, atenderemos a las llamadas del verano, nos hacemos preguntas de otoño, nos vemos convocados también al invierno. La cultura, las religiones, la sabiduría popular han ido dándonos tiempos formados a lo largo de los siglos para ayudarnos a actualizar cada año las dimensiones más profundas y más complejas que dinamizan nuestro ser personal y también como humanidad, como sociedad. Y el Adviento es uno de esos tiempos heredados en dos milenios, uno de esos tiempos que hay alguien que nos quiere hacer olvidar. Nuestra cultura no debería perder nuestros símbolos, ¿no? Sino que por el contrario, renovarlos, compartirlos, depurarlos, aprender de otros que también tienen otros símbolos, otros tiempos, que nos enriquezcan desde otros credos, desde otras culturas. Pero tenemos que responsabilizarnos de no perder lo más valioso del Adviento. En un mundo en riesgo de McDonaldización, no podemos permitirnos el lujo de perder el tejido de símbolos que nos hablan de lo más hondo de nuestra humanidad. Me encanta ser católico. En griego hay dos expresiones que apuntan a la totalidad: pan y olos. Cuando algo era pan, se indicaba que unificaba un sector determinado. Panteísmo, pan para América, panfilia, panfilo, panfilo quiere ser amigo de todo el mundo, no permite inviten a todas las bodas, que te inviten a todos los bautizos, que es un pacto. Y así pareciera que habría algunas voces cristianas que quieren, ¿no?, sobre todo reforzar y elevar los muros internos de la Iglesia para que los de dentro se sientan cada vez más resistentes a los envites de nuestra época, pero la expresión católico significa para todos en todo. Y yo creo que el reto nuestro no es vivir solo el Adviento, sino ser capaces de crear Adviento en la cultura que vivimos, ser capaz de compartirlo con otros, ser capaz de llevar el viento del Adviento a la gente, no solamente vivirlo dentro de la tribu. En ese sentido hay cuatro actitudes básicas, ¿no?, de los católicos con el mundo. Una primero es, pongo un pisito en Babel. Es decir, mira, déjame de enfrentarme al resto de la gente. En Babel aquí hay gente que piensa cada uno de una forma. No tengo por qué estar discutiendo, ni convenciendo, ni dando razón de lo mío, sino a mí que me dejen mi pisito en Babel, en la torre de Babel, y que ya está, me den la lata. No tengo que dar razón a nadie, no tengo que... Hay otro que es el de rodear Jericó. Rodeemos Jericó con nuestras trompetas comunitarias hasta que caigan, ¿no? Rodeemos el laicismo, rodeemos la cultura, lo que consideramos hostil o ajeno, y demos vueltas y vueltas y vueltas hasta que se aburran de nosotros o hasta que no puedan más, y con nuestra fuerza de afirmaciones acabemos haciendo caer las murallas. No suelen caer nunca, sino como sabéis, en Jericó al final los que hicieron caer la ciudad fueron aquellos dos que se metieron dentro de la ciudad y dialogaron con la prostituta, ¿no? Rajado. Hay otra posibilidad que es encerrarse en Masada, ¿no? Frente a la hostilidad del mundo, nos encerramos en Masada. Recordéis que es aquella fortaleza que en la que los hebreos resistían contra los romanos que le rodeaban. Hoy en día los romanos sería toda la modernidad avanzada, frente a la cual alguna gente se siente asediada, ven solo signos negativos, y lo que hacen es intentar conservar lo nuestro e intentar no mezclarnos con los romanos, con los modernos. Y finalmente está el otro modelo, ¿no?, que no es Babel, que no es Jericó, que no es Masada, sino que es la plaza de Pentecostés, donde resulta que unos tipos galileos que eran bastante ignorantes y que no habían hablado nunca en público, sino que eran pobres pescadores, salieron encendidos a hablar en público. Y en esa plaza había de todo. Había comerciantes, había mendigos, había ricos, había pobres, había gente que iba a comprar, había gente que iba simplemente a murmurar, había amantes que se encontraban con sus amantes para intentar engañar a sus mujeres o a sus maridos, había de todo, gente de todos los lugares, gente de todos los colores. Y en medio de esa plaza se levantó y habló. Somos capaces de pronunciar el Adviento en público de esta forma. Quizás sea bonito el poder hacernos eco en este comienzo de las palabras que el Concilio Vaticano II nos hace llegar sobre la esperanza, ¿no?, en este 50 aniversario de su celebración. El Vaticano II fue el concilio de la esperanza, y ciertamente fue el concilio de muchas cosas: el concilio de la paz, el concilio del diálogo, el concilio del encuentro con todos los hombres. Pero el concilio sobre todo devolvió la esperanza a muchos hombres que querían reencontrar razones para creer en la Iglesia como una fuerza transformadora y reconciliadora del mundo actual. Con el Concilio Vaticano, una mayoría de la humanidad se puso en estado de Adviento. Precisamente cumplimos ahora en octubre el aniversario. De hecho, el Concilio proclama que con el Adviento toda la humanidad está llamada a esperar, poner a toda la humanidad en ese estado de esperanza. En la Constitución Lumen Gentium, buscan las gentes, presenta a los cristianos y dice especialmente de los cristianos y especialmente de los laicos: son hijos de la promesa, son hijos de la promesa. A mí me encanta esa experiencia, ¿no? El Concilio propio nos exhorta a los laicos a que convirtamos esa esperanza vivida interiormente en cultura de esperanza. Y nos dice: los laicos, no escondáis esta esperanza en el interior de vuestra alma. Antes bien, manifestadla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación, en un forcejeo con los dominadores de este mundo. Víctor Manuel Arbeloa, un cristiano navarro, socialista, primer presidente de la Comunidad Foral de Navarra en los años 70, escribió un poema que abunda en esta idea. Se titula Que toda la vida sea Adviento, y dice: toda la vida del cristiano es Adviento, luz de amanecida, pregón de fiestas, brisa suave que anuncia el cambio del tiempo, programa de vacaciones, noticia alegre, víspera del amor. El Señor vino, viene y vendrá. Su paso por el mundo ha encendido en el corazón de los hombres la llama de la esperanza. Aun sin saberlo, todos los hombres que esperan el bien y la verdad, un mundo más bello, más justo, más libre, esperan al Señor. Esperanza pese a todo, esperanza pese a todo. Pero ¿qué milagros esperar? ¿Hasta dónde podemos esperar? ¿Hasta dónde puedo acercarme a Rocío, a Toño, a Mariano, a Oliver y decirle, oye, estamos en el tiempo de la esperanza. ¿Hasta qué punto no es una desvergüenza, una frivolidad que yo diga eso? Al final, el gran milagro es Jesús de Nazaret. En nuestro tiempo, los 10 más milagros apenas añadirían nada más que espectáculo. El problema de nuestro mundo, al final, es la poca esperanza que hay, el fin de la esperanza. Hubo un tiempo en el que el desarrollo tecnológico y económico incluso constituyó una promesa hondamente sentida por millones de personas, el progreso. Sin embargo, hoy en día no hay promesas sentidas en ese desarrollo tecnológico. Las hay esperanzas, pero no existenciales, sino de otro orden menor. Quizás, a pesar de los notables avances que hemos hecho durante el siglo XX, las heridas de los terribles fracasos que han arrastrado ese siglo nos han hecho más escépticos. Nos han hecho fracasados de la esperanza. Sin duda, estas dos primeras décadas del siglo XXI tampoco nos están dando una tendencia en línea contraria, sino que quizás están incluso agravando nuestro sentido de cierta desesperanza, ¿no? O de una esperanza tan etérea, tan llevada a la escatología, que somos incapaces de ver la conexión que hay entre escatología y encarnación. Que cualquier escatología comienza ahora como grano de mostaza. En medio de un diluvio de desgracias también se encontraba la iglesia Juan XXIII, recién salida de la Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima y Nagasaki, de Auschwitz, del Gulag, y en medio de ese tiempo conjuró a los profetas de calamidades, a quienes veían en todo pesimismo, a buscar los signos de la presencia de las promesas de Dios, a buscar los granos de mostaza entre las coladas del volcán del siglo XX. Y también nosotros somos llamados a encontrar esos signos de semilla. Y no es algo teórico. Es que en la vida de estas personas, en la vida de Rocío, de Toño, de Oliver, de Mariano, etc., seamos capaces de encontrar no solamente semillas de esperanza, sino el núcleo más valioso de lo que es la persona humana. Y un núcleo que yo a veces no soy capaz de ver en mí mismo. En su pobreza está la humanidad, la condición humana tan expuesta, está la condición humana tan desnuda, que la esperanza se ve, que si no soy capaz yo de ponerle palabras, hasta las piedras querrán cantarla. Será difícil no ver la esperanza en lo que tienen. Y precisamente ayer la palabra más repetida por ellos, porque en el concierto ellos iban presentando las canciones, era muy importante que ellos tuvieran voz ante la gente, la palabra más repetida fue la esperanza. La esperanza. Simplemente por el hecho de comenzar a hacer canciones, de comenzar a darle nombre a las cosas, de comenzar a pensar aspectos de su vida, su vida empezó a generar una dinámica que les ha llevado a mejorar. Mariano en este momento duerme en un albergue. Sigue alcoholizándose. De hecho, al concierto vino hasta arriba. Porque trata del nerviosismo que sentía y además empezó a peinarse y dice, me empezó a peinar, me he vuelto loco. Te venía con todo el pelo pegado. Y dice, me he vuelto loco. Y dice, tranquilo, no pasa nada. Rocío ha abandonado ya la prostitución y tiene pareja en este momento. Toño está recuperándose, pero ha logrado algo muy importante, ¿no? Tener pareja. Lo pasé por el camino, hizo un amigo en la calle y ese amigo murió en la calle. Pero se ha recuperado, tiene pareja. Oliver, hoy está a punto de empezar a trabajar y tiene casa. Amparo tiene casa y dice, ya ha pasado lo más bonito de mi vida. Y es que he podido celebrar mi cumpleaños en mi casa con mis amigos. Y sus amigos eran ellos, los que estaban ahí. En la esperanza nos lo jugamos todo. Y nos lo jugamos todo con las personas que peor lo pasan. Porque sin duda, la principal razón para que no trabajemos bien con las personas que están en exclusión es que no tenemos esperanza en que puedan salir. Yo me acuerdo en una negociación, en un diálogo, bueno, en un intento de que hicieran lo que nosotros queríamos, con una persona de la administración que lleva todo el tiempo de personas sin hogar en Madrid, le estábamos defendiendo un caso y decíamos, mira este caso, es que este caso es una persona que puede salir adelante. Y es una persona que nosotros tenemos experiencia que puede salir adelante. Y este hombre que gobierna cerca de 15 millones de euros anuales dedicados a personas sin hogar, que si realmente se emplearan bien, seríamos capaces de sacar fuera a todas las personas sin hogar de Madrid, pues son 3.000 y 15 millones, pues me dirás, ¿qué podríamos hacer con eso? Él decía, este es un cronicazo. Y entonces la persona con la que iba me dice, ¿un cronicazo? Yo a ese que llamas cronicazo le he visto volar. Y yo me dije, qué poético, macho. Le he visto volar como de... Pero luego me contó, por la salida, dije, oye, ese momento poético me pareció, joder, de altura y tal. Y me decía, no, es que de verdad, porque claro, nosotros tenemos fútbol calle con personas sin hogar, ¿no? Tenemos equipos en varios sitios de España. Y entonces la condición que hay es que el entrenamiento es los miércoles y los viernes y no pueden venir bebidos. Y Y la única razón que esta persona tenía para no beber era venir a los entrenamientos de fútbol. Y entonces luego organizamos una liga nacional, y de esa liga nacional sale un pequeño equipo que juega en un mundial que hay cada 4 años de fútbol calle, de fútbol para personas sin hogar. Y entonces este fue uno de los que fue. Entonces decía estrictamente, explícitamente, que le había visto volar porque se había ido a Australia, ¿no? Claro, pero esto lo vemos continuamente, ¿no? Yo sí tengo la experiencia, ayer se dijo, pero me ha pasado muchas veces en que la persona sin hogar me dice: mira, yo ya de por mí me dejaba morir, porque me había destrozado la vida de mis padres, me había destrozado la vida de mi mujer, me había destrozado la vida de mis hijos, me había destrozado la vida de mí mismo, y estoy cansado. Pero yo, te digo, empiezo a creer un poco en mí por la fe que tú tienes en mí. O sea, me muestras tanta fe que, joder, algo debo tener para que estés conmigo sentado hablando. Es un elemento fundamental. Al final, pensadlo bien, si no somos capaces de relacionarnos cara a cara, mano a mano, mesa a mesa, con las personas que peor lo pasan, es porque no tenemos la esperanza de que ahí pueda ocurrir algo asombroso, ¿no? Que es que nos miremos a los ojos y empecemos a hablarnos no como yo persona integrada y tú persona que lo ha pasado fatal, más allá de las ideologías, más allá de los prejuicios, más allá de las etiquetas, que podamos hablarnos como dos personas normales. Fijaos lo que me pasó cuando yo era todavía más joven. Estuve 3 años en un albergue en Madrid colaborando, y al principio estaba todo el día allí metido, ¿no? Y entonces me hicieron cargo de un grupo, y tenía pues como 22 años así, y me hicieron cargo de un grupo de personas sin hogar, 22 personas sin hogar, a los que tenía que animar todas las tardes. Entonces, claro, yo me hice un programa y dije: joder, pues aquí vamos a hacer un programa de formación realmente bueno. Y entonces empezamos, pues nada, de cuestiones políticas, economía, capitalismo, tal. La gente, o sea, no participaba nada, no discutía nada. Y dije: es que la gente le falta conciencia. Entonces empezábamos a meter más caña, diciendo: mira, vamos a hablar ahora de política internacional, que puede que os guste. Vamos a hablar de la política internacional de Estados Unidos y Latinoamérica. Me llevé las venas abiertas de América Latina. Dijo: voy a hacer un resumen del libro de Galeano. Imposible, nada, la gente no entraba. Muy simpáticos, eso sí. Yo estuve un año de ONG de mí. Que el chico necesita hablar, necesita exponerse, vamos allí y le hablamos. No estaba en esa clave, ¿no? Hasta que, bueno, me casé y pasó el tiempo, estuve mucho tiempo con ellos y me casé. Y entonces cuando me fui a casar, dije: me he estado tanto tiempo con estas personas, de años con ellos, vamos a hacer algo ese día, ¿no? Entonces cogí y me di unas pastas ahí con mi mujer, que es más amable que yo, y entonces fuimos allí, ¿no? Y entonces empezamos a tomar las pastas, y claro, ese día no iba a un tema preparado, evidentemente, sino que ellos empezaron a hablar de bodas. Y joder, aquello que era una cosa bastante sosa, donde ellos no acababan de participar, donde no éramos capaces de meterles formación realmente, empezaron a contar anécdotas de boda. Que si corbata, motosierra, vena partida, que si novia no sé qué, no sé cuánto, que si el traje de novia, que si el cura que iba a dar la hostia se le cayó en el sostén de la novia. Bueno, empezaron a contar cosas y cosas y cosas que no paraban, y cada uno contaba más cosas, y dije yo: joder, aquí pasa algo. Y estando estando durante el viaje, me distraje un momento y empecé a pensar, pasemos a lo siguiente. Sí, decía yo: joder, si es que la verdad, joder, esta gente lo que necesita es hablar de las cosas normales que hablaríamos todos. Y entonces al volver ya probé el siguiente tema, y decía: voy a proponer un tema, y ya venían ellos pacientes, y digo: ¿qué vamos a ver ahora? Política fiscal. Bien, pues, ahora política fiscal como el chico. Y dije yo: no, primeras comuniones, ¿qué os parece? Y todo el mundo: ¡guau! ¡Primeras comuniones! No, empezamos a sacar un montón de temas que eran temas de la vida, ¿no? Temas absolutamente de la vida. Todos los temas que hablábamos cuando acababa la reunión, ¿no? Y donde la sociabilidad era normal. Al final nos jugamos todo ahí. Fijaos, cuando alguien está en la calle, y ha pasado mucho tiempo en la calle, pero pasa también en la prostitución, ¿no? Donde hay un proceso de internamiento dentro de toda una institucionalización en la que se le cierra a la gente, y existe un proceso también de dependencia, ¿no? Del alcohol, de drogas, de pastillas, del propio gasto. Ganas entre 3 4 mil euros al mes y se te va todo en ropa, en peluquería, en etcétera, etcétera. Se produce el símbolo de la ostra, que es que para tú poder aguantar la calle y para aguantar las miradas de la gente, tienes que hacerte como una especie de concha encima, porque si no, no aguantas. O sea, tiene que serte igual, ya que te vean. Al principio, cuando estás en la calle, hacerte la experiencia, bueno, que tengáis condiciones para hacer la experiencia, si haces la experiencia, realmente lo que más te duele no es el frío, no es, sino es las miradas de la gente, ¿no? Entonces poco a poco uno va poniendo como capas encima, ¿no?, que le van tapando. Te miran la cara, pero es ya como si no te vieran. Y además, uno no solo recibe miradas, sino que recibe muchas veces pues, a trabajadores sociales, a la policía, muchas veces, a gente, ciudadanos que pasan, que intentan ayudarle. Pero son intentos de ayudar muchas veces que quedan en nada. No hay suficiente esperanza, ni por parte de la gente, ni por parte mía, que estoy en la calle, de que eso pueda salir adelante. Y vas poniendo más capas, y conforme vas viviendo fracasos, vas tapándote más, hasta que se forma una gran capa como una ostra encima, ¿no?, que te defiende. Pero además, hay otra capa que es por debajo, porque tú no puedes verte a ti mismo desnudo tampoco. No puedes pensar en los sueños que tenías, sería una tortura permanentemente. No puedes pensar en la vida que llevabas antes, porque sería una tortura estar permanentemente pensando quién eras y dónde estás ahora. Con lo cual también formas una capa por debajo que te incomunica con la parte más interior tuya. Y dentro de esa ostra vive la persona, vive la perla de la persona, ¿no? Y lo que tratamos es de encontrarnos con ellos y decirle, oye, que hay esperanza. E intentar abrir la ostra y que poco a poco la persona vaya asomando, vaya esperando algo. Pero ten cuidado al abrirla, porque si se abre, tenemos que ir en serio. Porque si no vamos en serio, posiblemente eso se cerrará y formará otra capa encima. Al final hay un elemento de sentir la esperanza a fondo, tanto ellos como nosotros. Se nos llama a tener sed. Se nos llama a recuperar la vida de cuando éramos jóvenes y sentíamos promesas que podían cumplirse en nuestra sociedad. Y aquí en esta parroquia ha sido una gran parroquia de esperanzas, una gran parroquia de promesas. Y es verdad, como esa niña que recibió esa promesa de que iba a ser madre de Dios, ¿no?, nosotros también recibimos cuando éramos chicos esperanzas y promesas. Promesas en que la sociedad podía cambiar, promesas en que las cosas podían ir adelante y podía formarse un mundo mucho más justo. Y era verdad que podía. Y sin embargo, con el tiempo nos hemos ido a veces resignando a no ver cambios cualitativos a lo largo de nuestra vida. Nos hemos resignado a que ni siquiera nuestros hijos vayan a ver un cambio cualitativo en la sociedad. Y nos llaman a tener sed. Nos llaman a decir, no, estás insatisfecho. Siéntete pobre. Siéntete tan pobre que realmente necesites la esperanza. Que no sea ni el poder, ni el mercado, ni siquiera la propia seguridad, el dominio que tengas de tu trabajo, de tus redes, lo que te permita salir adelante. Sino sé como Pedro, que sabía que por sus propias fuerzas no podía caminar sobre el agua, sino que solo podía caminar con el otro. Y creo que hoy, en esta primera parte, quiero haceros una fuerte llamada a la sed, ¿no? Nos lo dice el Darkámara en una poesía, dice, bendito seas Padre por la sed, bendito seas Padre por la sed que despiertas en nosotros, por los planes audaces que nos inspiras, por la llama que eres tú mismo, chisporroteando para nosotros. ¿Qué importa que la sed continúe insaciada? Malditos los hartos. ¿Quién va a saber mejor que tú que el éxito no depende de nosotros? Y que tú no nos pides más que el 100% de abandono y de buena voluntad. Segundo Galilea, el teólogo de la liberación, puso en la cuestión de la esperanza el centro de la liberación del hombre y de los pobres. Y comienza remitiéndonos precisamente a esa experiencia de sed y de saciedad. Dice, paradójicamente, las circunstancias límite y aparentemente sin expectativas, las situaciones que vivía esta gente, como Cristo, crean un vacío que llama a la esperanza con mayor fuerza. La esperanza no crece automáticamente. Más aún, las experiencias de la vida a menudo pueden destruir la esperanza. El logro de expectativas humanas, los éxitos, los contentamientos muchas veces nos esclavizan al presente. Nos ciegan ante los verdaderos valores, ante la necesidad que tenemos de promesas futuras. Es posible, si el corazón no se ha vaciado de una forma fuerte, si no se llena de dignidad y de amor, si realmente no tiene la convicción de que solamente con la esperanza puede seguir adelante, realmente la esperanza no crece. Es posible la esperanza cuando en el corazón de los hombres hay espacio para la confianza en la vida, para la acción gratuita. Es verdad, nuestra relación con la esperanza es una cuestión de amor y de confianza. Todos somos pobres. Nuestra relación con los pobres no comienza en la ayuda, sino que nuestra reconciliación con los pobres comienza confesando, dándonos cuenta de nuestra propia pobreza, al compartir la mutua pobreza. Todos somos pobres, morimos, nos dolemos, fracasamos, hacemos el mal pese a que no queremos. murmuramos mal de la gente. A veces está bien, pero generalmente no. Tenemos distintos tipos de sufrimientos, de limitaciones, de enfermedades. Y los que estamos aquí, todos hemos vivido suficiente como para saber que somos pobres, que la vida es limitada y que no la agarramos nosotros a ella. Y creo que ahí es donde precisamente empieza la experiencia de reconciliación con los pobres y donde realmente empezamos a ver que necesitamos la esperanza como una dimensión fundamental en nuestra vida. Unirnos con los pobres en aquello donde también nosotros nos sentimos pobres. Me acuerdo muchísimo de un mendigo de huertas. Yo estaba llorando en medio de la calle, por un asunto que ahora me viene a cuento, pero estaba llorando en un portal, sentado. Y era muy tarde por la noche. Y entonces vino un chico con un aspecto realmente, bueno, de muy fuerte, muy fuerte. Y entonces se me acercó y dije, voy a parar, ¿qué más? O sea, ya total, pues están las cosas, que pase cualquier cosa. Entonces se me acercó y me puso así la mano en la cara y me dijo, no llores, hombre, no llores. Son fantasías animadas de él y yo, pero si tuviera que decir momentos en los que Jesús se me mostró como, pues a mí tuvo algo de milagroso aquello, ¿no? Yo no sé, ¿no? Pero si hacemos caso a aquello de, ¿en qué momento me consolaste? ¿Te acuerdas en aquel momento en que aquel pobre se te acercó y un hombre al que tú lo hubieras cruzado la calle, porque yo hubiera cruzado la calle si hubiera visto que venía, fue capaz de consolarte y sacarte de esa lágrima, de ese sollozo? No, realmente fue una experiencia profunda, fue un momento solo, pero fijaos la de años que hace y cómo me marca todavía. Yo creo que en medio de esa esperanza es donde realmente podemos empezar a entender lo que es la pobreza. La pobreza es incomparable, ¿de acuerdo? Ellos han sufrido un mal social, una violencia social por parte de la sociedad, del Estado, de la cultura, que les ha llevado a hundir gran parte de su vida. Y además esa violencia no solamente es ejercida por otros, sino que en la pobreza la violencia se inocula y uno acaba inyectándose a sí mismo, ¿no? Y acaba yéndose y volviéndose violentamente contra sí mismo, contra los tuyos, contra tu lugar, contra las palabras que te ponen. La violencia se multiplica. Cuando a la gente le inyectas violencia, la violencia se multiplica. Pero es verdad que en medio de esa violencia, en medio de esa pobreza, hay una experiencia comparable con nosotros, que es que al final todos frente a la vida somos limitados, todos somos pobres. Y no se trata de reducirnos a nada, no se trata de ir al nihilismo. Se trata de sentir que la esperanza la tienen no aquellos que se conjuran a triunfar, sino quienes están dispuestos a seguir unidos para fracasar. Porque es fácil sentir esperanza y sentir ganas y sentir progreso y sentir entusiasmo cuando sabes que vas a ganar con alguien, cuando vas en la vanguardia, cuando estás en la lucha y vas sintiendo que puedes. Incluso cuando el ambiente es adverso y vas a perder en tu búsqueda, pero sin embargo hemos tenido todos una experiencia de lucha común, de habernos enfrentado, de habernos, porque nos sentimos bien y nos sentimos algo mártires incluso. Y eso nos pone contentos muchas veces. Pero cuando sabes que vas a fracasar, ya no frente al consejero, la concejala o a la delegada del gobierno, sino que al final vamos a convocarnos y vamos a acabar con peleas entre nosotros, con que no viene la gente, con todas las miserias que se producen en la interioridad de nuestras comunidades, como en cualquier otro sitio, cuando realmente dices, mira, yo no sé si vamos a ir muchos o pocos, si al final vamos a ser capaces de orientarnos o no, pero estoy dispuesto a fracasar contigo y a fracasar con vosotros, ahí sí que es necesaria la esperanza. Y yo creo que sí que se despierta ese adviento que fue capaz de llevar a María a una aventura como la que vivió. Y es que al final la esperanza es la consecuencia del amor, es el asombro de un amor. Estamos en hora, con lo cual voy a terminar. Mañana os contaré alguna otra cosa, pero permitidme simplemente que os cuente que hay otro mundo posible, ¿no? Quiero insistir en esta primera cara de la hoja, en que tenemos que ser contraculturales e introducir el espíritu del Adviento dentro de nuestra cultura. Tenemos que atrevernos a sentir esperanza, aunque como el pobre de la ostra, el mundo y nuestra vida se nos cierre una y otra vez. Y tenemos que sacar los recursos de donde podamos, ¿no? Buscar los signos donde estén. Estamos en diferentes condiciones, ¿no? La cultura burguesa ha hecho muchos estragos en nosotros, en los creyentes, en el pueblo en general. Pero sea como sea, aunque no recordemos más que aquello de Adviento, tenemos que ponerlo en pie. Tenemos que ser como Nehemías con los muros y hacerlo no por defendernos a nosotros mismos, sino como Nehemías, porque el pueblo de Israel estaba siendo abatido una y otra vez por Babilonia. Y esto, cuando lo escribía, me recordó un cuento que le escribí a mis hijos, que reúne varias historias jesídicas y que nos convoca a todos a buscar, ¿no? A buscar con lo que tengamos, con la mucha o poca fe que tengamos, con el mucho o poco fuego que sintamos en nuestro corazón, pero a militar en el Adviento. Voy a leerlo. El rabí Israel Baal, a quien llamaban el Besh, estaba en su casa hablando con un artesano. El rabí le ayudaba a valorarse porque no se quería ni esperaba nada de sí mismo ese artesano. Le pidió que le trajera uno solo de los objetos que hubieran salido de las manos de ese artesano. El rabí, examinando la jarra que había salido de sus manos, le contaba al artesano todo lo bueno que él no sabía de sí. Y el rabí era capaz de describir a un artesano con el simple examen de un objeto salido de sus manos. En ese momento, cuando estaba con el artesano, entraron dos discípulos del rabí apresuradamente y le dijeron: «Rabí, tienes que huir. Una gran amenaza se cierne sobre los judíos». Pero el rabí le dijo: «¿Por qué desesperar? ¿Por qué renunciar a la lucha? Una lágrima, una oración puede alterar el curso de los acontecimientos. Un poco de melodía puede contener toda la alegría del mundo y, liberándola, influir en el destino. Para quien confía en Dios, todo es posible. Todo llega a ser posible por la presencia de un solo hombre». Pero uno de los discípulos le cogió de la mano diciéndole: «No hay tiempo, rabí». Y el rabí contestó: «¿No me has escuchado? Un hasid debe saber escuchar. Escuchar es estar presente, es acoger. Transmitir es más importante que innovar. Nuestro pueblo es lo que es porque ha sabido recibir la ley, abrirse a la promesa, ser fiel al origen. La Torá solo ha sido concedida una vez. Ahora bien, cada uno de nosotros debe acogerla cada día». Pero el discípulo escéptico insistió: «Todo el mundo se dispersa, rabí. Todos se refugian. No hay tiempo para nada. No hay tiempo que esperar». Y Baal Shem respondió: «¿No hay tiempo que esperar? Para que haya un incendio no se necesita más que una pequeña llama. El hombre, vulnerable y efímero, puede alcanzar la inmortalidad en cada momento. En el universo propio del hombre, todo importa, porque nada es insignificante». Y le dijo al discípulo escéptico: «Dame la vela de tu bolsillo». A lo que este contestó: «No llevo ninguna vela». Y dirigiéndose al rabí al otro discípulo le dijo: «Bueno, pues dámela tú». Y aunque el discípulo sabía, el otro, que no llevaba ninguna vela, confió, metió la mano en el bolsillo y encontró una. Y además no se sorprendió. Entonces el gran rabí se fue solo al bosque. En el camino se encontró una mujer con su hijo a caballo y le ofrecieron para huir, pero siguió. Se encontró un refugio en el que le ofrecieron cobijo, pero siguió. Un grupo le pidió que se quedara con ellos a acompañarle, pero siguió. Se encontró con una cabaña abandonada donde poder instalarse y que nadie fuera a buscarle, pero siguió. Se encontró un maravilloso lugar en el que quedarse a contemplar, pero siguió. Siguió hasta lo profundo del bosque y allí encendió un fuego. Y oró toda la noche hasta que la paz de Dios le confió que el milagro se había realizado y había quedado revocada la desgracia de la persecución de los judíos. Más tarde, el rabí Baal Shem contaba así esa noche: «Imaginad un palacio con innumerables puertas. Delante de cada puerta hay un tesoro. El visitante puede tomar lo que quiera y no necesita seguir avanzando hacia el interior. Sin embargo, al final de los corredores está el rey dispuesto a recibir a cualquier persona que piense en él y no en los tesoros». Baal Shem fue la chispa, ¿no?, por la que muchas familias se habrían hundido en la oscuridad y el vacío. Y así esa chispa se convirtió en una inmensa llama que venció a las tinieblas. Desde entonces, cada vez que el gran rabí veía que se acercaba una desgracia, se recogía en ese rincón del bosque y hacía lo mismo. Años más tarde, cuando su discípulo, el célebre Magid, decidió intervenir ante el cielo por motivos similares, se iba al mismo rincón del bosque y decía: «Señor del universo, escucha. Yo no sé encender el fuego, pero todavía soy capaz de recitar la oración de mi maestro». Y de nuevo se producía el milagro. Y posteriormente, muchas décadas después, el rabí Moshe, para salvar a su pueblo, iba también al bosque y decía: «Yo no sé cómo encender un fuego, pero puedo localizar el rincón y eso debería bastar». Y bastaba. Iba allí y se realizaba el milagro. Luego le llegó el turno de conjurar la amenaza a otro rabí. Sentado en su sillón, ponía la cabeza entre las manos y hablaba a Dios: «Yo soy incapaz de encender un fuego. No conozco la oración. Ni siquiera puedo localizar el rincón en el bosque. Lo único que sé hacer es contar esta historia». Y esto debería bastar, y bastó. Hoy, tras haber pasado el fuego del holocausto, sabemos que eso ya no basta. La prueba es que la amenaza no ha sido conjurada. Es posible que sea porque ya no sabemos contar las historias. Nadie puede vivir mucho tiempo sin sueños ni leyendas. somos dignos de estas historias, somos dignos de contar el Adviento, de su abismal belleza, de su carga de ensoñación. ¿Somos todavía capaces de repetir la palabra Adviento sin anular su inocencia? ¿Somos todavía capaces de volver a empezar? Hoy, en esta noche en Coya, bajo nuestro querido Cristo de la Victoria, he tratado de llamar a nuestros mayores, de llamar a otra gente, de llamar a nuestros amigos que están en la pobreza, para que nos enseñen sobre la esperanza. Y a mí, conforme íbamos viéndolo, me ha llegado pues, la esperanza. Decía Libisel, el Nobel de la Paz, he evocado a ciertos maestros y he repetido sus relatos. Han venido en mi ayuda como lo hacían durante mi infancia. Pues ojalá logremos adelantarnos a la aurora, ojalá logremos entonar el canto del pueblo durante el Adviento. Ojalá seamos capaces de llegar a vivir de tal forma que nos reivindicamos el sentido de esperanza. Gente muy buena. Y yo suficientemente negativo. Y más negativo todavía en una alcaldía que sigue siendo izquierda, sigue gobernando la vida. Pero me parece muy triste, que la izquierda, que debería tener como objetivo generar una sociedad civil fuerte y ciudadanía empoderada, al final opte por otras opciones, ¿no? Que son respetables, son legales, pero luego no es mi opción y yo creo que no es buena. Creo que no es buena. Y el resultado, de hecho, en Madrid Grupo 5 tiene el SAMUR social, el resultado final es que el sector que defiende a personas sin hogar, el sector de ciudadanía, está más debilitado que nunca. Porque cada vez absorbe más recursos. Absorbes el trabajo de calle, absorbes el trabajo de albergue, absorbes el trabajo de centro de día, absorbes además. Los recursos que se tienen son recursos de una empresa que tiene un lucro legítimo, pero que yo no creo que sea algo necesario. Las empresas no gestionan mejor que las ONGs, no gestionan mejor que las ONGs. Desde luego no gestionan mejor la parte de ciudadanía y la parte de transformación política. Desde luego que no, porque lo que hacen es promover el clientelismo y me parece que el método de trabajo no es el adecuado. Entonces ni el método, ni la concesión, ni el plan general del ayuntamiento. Es una oportunidad perdida. No sé qué quieres que moja más. Yo como me voy el domingo. Me sorprende que, por ejemplo, digo, es que no tienen método. No han negociado con la pobreza, llevan negociando con la pobreza años. El tema del albergue ha sido obligado, les ha venido heredado, han negado a la ciudadanía a integrarse en el proyecto. Es más, cuando ha habido ya algo construido, hecho, hecha la inversión, disponible para vivir, lo han bombardeado porque olía mal, la cosecha huele mal. Entonces, como estaba cerca del concilio, le olía mal. Con ese planteamiento, ¿qué esperas tú? Ningún planteamiento de cabeza organizado, consentimiento de nada. Simplemente es un parche para entregar la pobreza y ahora queda muy bonito, salimos en el perdido y la verdad. Se ahí termina. Sí, de acuerdo. Pero bueno, acabamos de asistir. Hablo de concilio Xunta, ¿eh? O sea, no me quedo solo con el concilio de Vigo, ¿eh? Ha sido una utilización constante de la pobreza. Sí, pero pasa que así es tremendo, ¿no? Porque Galicia tiene una cosa que siempre se pone de ejemplo, ¿no? Y es el tema de la puerta giratoria, siempre se pone de ejemplo. Si tú coges una persona en Vigo, y una persona sin hogar en Vigo, que haya estado en Vigo, y llamas a Vigo un mes después y preguntas dónde está, son capaces de decirte dónde está, porque la gente va haciendo días en los albergues dando vueltas por la vida. Entonces le puedes encontrar en Lugo, o lo encuentras en Mondoñedo, o lo encuentras en Coruña, pero la propia donación de Amancio Ortega es una vergüenza, ¿no? Aquí todos aplaudimos con las orejas, y es una vergüenza, una auténtica vergüenza. O sea, un imperio como Inditex, que podría gastarse 10.000 euros, por Dios, en hacer un plan y decir, vamos a emplear 20 millones, ¿cómo vamos a emplearlo? Empleémoslo en clave de promoción, empleémoslo en clave de... ¿En qué lo han empleado? En asistencialismo puro y duro, pero es que, joder, ¿a qué se parece España en este momento? Se parece a las colas de la Gran Depresión en Estados Unidos. Ni siquiera hemos aprendido de Argentina, que en la crisis del 2000, en el Corralito, se montaron ollas comunes, se montó comunidad, se gestionó resistencia popular. No, aquí ponemos las bolsas y todos, empezando por las grandes de la Iglesia, todos nos beneficiamos. Una especie de asistencialismo brutal. Lo que se está haciendo es destrozar el sector de promoción y el sector que pensábamos en claves mucho más integrales y que ha tardado años y años en generar una cultura de respuesta y una cultura de políticas sociales que no era el mero asistencialismo. Y lo que estamos contemplando estos años, socapa de bien, como diría Ignacio Loyola, socapa de bien, lo que estamos contemplando es el más duro asistencialismo de todos. Yo ya no consigo dinero para proyectos que no sean comida, ropa, y techo. Pero el problema es que además es que tú puedes hacer ropa, comida y techo de mil formas distintas. En Alcantarilla, un barrio al lado de Murcia, bueno, los roperos, tú vas a un ropero en Madrid, a unos roperos, y hay una ventanilla y tú dices, toc, toc, quiero un pantalón, te lo lanzan y dices, es que me viene muy gordo, pues engorde, te dan un pantalón y dices, si te doy un pantalón, ¿qué más quieres? Bueno, esto no estoy exagerando, es decir, una reunión de una gran organización de la caridad católica discutiendo sobre la leche, una técnica, dijo Carmen Cabrillo, dijo, perdona, pero es que hay un problema que yo detecto y es que la gente tiene el colesterol muy alto por estar en la calle y tal cual, ¿podríamos dar leche desnatada? Y entonces cogió el director de todo el tema en Madrid y dijo, sí, damos leche como para dar la desnatada. Y todo el mundo se quedó en silencio diciendo, bueno, es bueno decir palabras. pasa a veces así, porque así tenemos claro dónde estamos todos. Bueno, tú puedes hacer un ropero que sea simplemente una ventanilla donde la gente se lanza un pantalón. Tú puedes hacer un ropero en el que la gente puede entrar y elegir la prenda. Puedes hacer un ropero donde la gente puede entrar, sentarse, estar un momento, probarse unas cosas y salirse. O puede ser como una alcantarilla, donde en un espacio que es parecido a este hay un montón de ropa como si fuera una planta de Zara. Hay un sitio donde tomar café y donde poder hablar con alguien que te asesora de qué podría servirte. Tienes que pagar por la ropa, 15 céntimos o 20 céntimos, pero pagas por la ropa. Esto es lo que me decía una monja, me decía, a mí cada vez que me vienen a pedir butano, les pido un poco de azúcar, ¿no? Porque así no parece como que yo estoy dando. Y me dice, ah, ¿me das butano? Y dice, sí, sí, pero tú tienes que dar un poquito de azúcar, ¿eh? Que me falta. Entonces el otro dice, joder, yo también le doy. No, esto es una relación de intercambio, no es una relación de deme algo. Y finalmente en la alcantarilla tienen un grupo de trabajo de mujeres gitanas que reparan la ropa de segunda mano. Y no solamente la ponen en su sitio, sino que la envían a otros sitios. Por casi el mismo precio, tienes una plataforma de promoción que crea capital social, que crea relación entre la gente, etcétera, etcétera, o tienes una basura. Entonces, ¿a qué estamos yendo? Estamos yendo al asistencialismo más puro y duro, y no se hace ni por ignorancia, ni se hace porque no haya dinero. Se hace porque es mucho más útil. Entonces, yo ya no sé si puedo decir más. Pero vamos, estoy muy descontento. Yo estoy muy, muy, muy descontento. Bueno, de hecho, quiero decir más. El proyecto aquel con el ayuntamiento, con este gobierno, continuó y conseguimos de IRPF 30.000 euros para Vigo, para empezar un trabajo de calle. La única condición que había que poner IRPF a nivel nacional es que el ayuntamiento ponga lo mismo. Yo tengo una carta firmada de la concejala del ramo diciendo que se comprometía a darlos. Y cuando llegó aquí, el dinero dado, ha dado a Raíz para que empezáramos a colaborar, lo que me dijo fue que no se iba a emplear en personas sin hogar y que ya tenía unos problemas con unos pisos y que lo desviáramos hacia ese piso. Y dije, bueno, me estás pidiendo no solamente es ilegal, sino sin moral. Y me dijo, bueno, pues entonces no hay nada más que hablar. Y dije, no, desde luego que no, claro. Evidentemente no puedo quedar ahí. O sea, y encima no puedo coger dinero que está a los más pobres de los pobres y llevarlo por los pisos que no sé qué interés tienes en sacar, que tendrá mucho, mucha cosa buena, pero que no es lo que habíamos hablado. Bueno, esto es lo que puedo contar. Voy a contar unas cosas, pero ya, por no ir más allá. Lo siento, Ángela, que les gusta. No, sí, es la verdad. Pero bueno, esperanza, ¿eh? Eso todos los días. Mañana me meteré más en este tema de la reconciliación. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos a descansar un ratito y mañana volvemos. Muchas gracias. Gracias.